y espero que Emilio muchos saludos a Tintín logre su cometido. Tan tan. Guau, guau, guau, guau. Bueno, esta canción va para Tintín, es porque esto es afrancesado, esto es la banda sonora de... No, ¿qué tan, esto tan? Es la música del musical de Moulin Rouge en Broadway, que bueno, por estos días Broadway es noticia porque cerró. Broadway en Nueva York, que es una, además una de las vías turísticas más importantes, pero digamos foco que uno de los coronavirus últimos... más grande del mundo, ¿no? De sí. 1,000 en un teatro, 700 son extranjeros. Y uno de los últimos grandes éxitos que hubo en Broadway antes de que pasara todo esto, pues fue la adaptación para Broadway de Moulin Rouge. Y esto es un medley de varias canciones. Está, por ejemplo, Lady Marmalade, está Hey Ya de Outkast, está una de Lady Gaga. Dice así, More, More, More. Lionel Richie está con unas declaraciones muy polémicas. Adelante. ¿Qué dijo? Sí, pues imagínense que Lionel Richie, y esto viene del periódico El País, Lionel Richie anunció que quiere volver a grabar We Are the World para recaudar, digamos, fondos para encontrar la solución al coronavirus. Él además, ya la había grabado, días, ojo, hace unos años. Ya, ¿no?, la volvió a grabar, sí. En el 2000. Con Katy Perry, con Christina Aguilera y toda esa gente. En el 2010, miren, les cuento, es que además dice, por estos días se cumplen los 35 años de la original. Y al comienzo él y Quincy Jones habían dicho que no querían hacer nada, que más bien querían como respetar la original, pero dos semanas después sale Lionel Richie diciendo que no, que quiere grabar una nueva versión. Él ya hizo una versión diferente en el 2010 para recaudar fondos para lo que fueron las víctimas de todo lo que pasó en Haití en ese momento. Fue un desastre críticamente esa versión. Lo sí. criticaron primero que todo por usar la voz de Michael Jackson de archivo, porque el señor Michael obviamente ya estaba muerto en ese momento. Lo criticaron por usar Autotune, que es una herramienta muy criticada en la industria del pop, que es una especie de técnica de afinación digital artificial de la voz. Y bueno, y fuera de eso, por esa época los Estefan, Gloria y Emilio les dio por hacer su propia versión con artistas latinos, que también le fue igual de mal. A mí me parece que eso todo es un bodrio. Nico, su opinión. Bodrio y medio, le digo. No, esa canción es hermosa. No, sin sufrir. Pero con la original tenemos. La original es divina, pero es que además una cosa que la gente está diciendo es, ¿cómo va a ser parte de la magia? La primera es que juntaron a todos en un mismo día, uh-huh, en el mismo estudio. Uh-huh. Es más, eso fue la noche de los American Music Awards, que casi todos venían directo de allá, que ese fue como el after party de ellos, grabar eso ahí. Pero, bueno, o sea, ¿cómo van a hacer cuando todo el mundo se está guardando en su casa? Yo también, honestamente. Pero es que la Cumbamba no lo deja pensar bien. Bueno. No, déjelo al avión. No lo dejo. Saludos a Roberto Barreto, un gran amigo mío. Es igualito al Lionel Richie, pero blanco. Vamos con... Roberto, si me estás oyendo, tú sabes que la boca... Es verdad. La Cumbamba es muy parecida a la de Lionel. Sí, a la de Lionel. Un abrazo a Roberto, que nos debe estar escuchando. Barreto. Bien, el Tito Barreto. Bueno, Emilio, vamos con... Perdón, la Cumbamba de Lionel chiquita no era... Perdón, estoy diciendo que es violentamente poderosa. Sí. O sea, es bastante amplia. Vamos con música. El Tito Barreto. Bueno, un día como hoy nace en 1942 en Memphis, Tennessee, la reina del soul, Aretha Franklin. Vamos a recordar, yo creo que una de las últimas grabaciones que ella hizo. Este es un tema original de Adele, que Adele hizo en su disco 21, que ganó el Grammy al álbum del año. Y esta versión la hizo Aretha en el 2014 para uno de sus últimos discos, Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Entonces recordemos a Aretha con esto que dice así, Rolling in the Deep. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm going. Vamos entonces ahora sí con un tema del nuevo disco de James Taylor, su disco de Standards, American Standard. Canción de Gene Paul y de Sammy Cahn, esto se llama Teach Me Tonight. Did you say I got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn, since this is the perfect spot to learn. Teach me tonight, starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me. For the skies of blackboard high above you, and if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Sure, the teacher stands so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Starting with the ABC of it. Don Emilio Sánchez está en la línea. Aquí estoy, sí. Vamos a poner una cancioncita que quiero que oigan todos, porque oí el último disco de Justin Bieber y me encantó. Yo sé que Nico, ¿sí?, se va a parar y se va a ir. Me encantó. Sí, chao. No, y es más, oiga, para muchos críticos esta es la mejor canción del disco. El disco se llama, ¿sí?, Changes. Sí, para y muchos críticos no es la mejor, no es canción, éxito, del disco. ¿No? No, no ha sido lanzada como sencillo ni ¿la nada. ¿Quieres por oír, el María Julia? ¿A ti te gusta Justin Bieber? No demasiado, pero sí, oigámosla. ¿A ti te gusta, Laura? Sí, hay canciones que me gustan. Él como persona no me parece tan chévere, pero hay canciones pero que me que parecen uno, muy chéveres. ¿A ti te caía bien como persona Gabriel García Márquez? No, nunca lo trataste, Nico. Sí, de acuerdo. No, yo ya me fui hace rato. No, devuélvase. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama la canción, Emilio? La canción se llama Habitual. Flowers open when they feel the sunlight. Moonrise, tide change right before our eyes. Aggressive but softly, you place your lips on my lips. Wear each other's vice. Our feelings that go deep, deeper than the touching, deeper than the ocean. So we ain't never rushing through our days or our nights. Ain't no repercussions. Never get enough, I'm only for your consumption. Always rain the most in April. Every skin is too stable. Earth keeps spinning around, we're breathing. So thankful, my life for you's a bitch you wore, yeah. Not for a moment, but forever. No, it sounds untraditional, yeah. Never ungrateful for it, that's how we both want it. A bitch you wore, can't nobody. This whole time, working through the seasons. Never crossed paths till we had a reason. Now let's fast forward, look up, a whole new perspective for life. Always rain the most in April. Every skin needs to be stable. Earth keeps spinning around, we're breathing. So thankful, my life for you's habitual, yeah. So habitual. Not for a moment, but forever. No, it sounds untraditional, yeah. No. Never ungrateful for it. Never. That's how we both want it. Habitual, yeah. Can't nobody. Vamos con música, mire. Sabe okay, muchísimo. Vamos a continuar, muchísimo, vamos a acuérdate, continuar con esto. Carburos, de todo. Vamos a continuar entonces ahora con uno de los sencillos más recientes de Alicia Keys. Esto salió el 20 de noviembre del año pasado y se llama Time Machine. Thank you. Bueno, vamos con la canción, Emi. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes de este disco? De una. No, pues este es el tercer disco de Selena. Salió el ¿no 10 ha hecho de enero más? De este año. Y ella hizo muchos discos con una banda que tenía antes, pero el tercero como solista fue este. Y este fue el sencillo... Óyelo, a ver qué tal te pareció. El principal. No, pero solo sí, eso no ha sonado en radio. No, let me get me. Let me. Like a prayer surrounding us, moving up with us. Every word is relief. I'm intense for therapy on my babies and me. But tonight it's for free. No self-sabotage, no letting my thoughts run. Me and the spiral are done. Burn this camouflage I've been wearing for months. Trying to let a little happy unfold. Sí, sí, este amor es tan profundo. Eso es un plagio, sigue. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a ahora continuar más tarde, entonces con esto, sí. El turno es para Pentatonix, uno de los más exitosos grupos vocales de nuestros tiempos. Y este es un cover de un éxito de Bruno Mars. Ellos la hicieron para su disco Top Pop Volumen 1. Se llama Finesse. Baby, 'cause I love the way it feels when we grind. Yeah, I can Emilio, conclusión. Bueno, vamos entonces a celebrar los el cumpleaños de 73. Elton John con esta canción. Vamos a recordar el disco más importante de su carrera para muchos, que es del año 73, que tuvo grandes canciones. Tuvo mi favorita, que es Funeral for a Friend, Benny and the Jets. Tuvo también, por ejemplo, Candle in the Wind, la versión original. Que era para Marilyn Monroe. Tuvo Harmony, que es una canción no tan famosa, lindísima. Y tuvo esta, que es uno de los grandes clásicos, Goodbye Yellow Brick Road. Goodbye. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Nico, ¿ya tenemos el ganador de hoy del Twitter? Sí, le tengo no solamente uno, sino tres ganadores al tema del día de hoy, que fue una reflexión de vida que te está dejando esta situación que estamos viviendo. Y le cuento ya los ganadores, que fueron, atenti, el Badulaque, que dijo que realmente amo este programa y hoy quiero decirles con un gran cariño hacia ustedes, gracias, gracias por estar conmigo en las buenas y ahora en las malas. Ustedes no me conocen, pero sé que harán lo posible por poner en mi rostro una sonrisa. Los quiero. Gracias, originales. Carlos Robles dijo, saludos, Jaime. Aprendí que los videntes que hacen predicciones en diciembre son unos habladores de ñoña. Imposible que no hayan visto que el mundo se iba a detener por un virus. Y Edwin Martínez, que me gusta escuchar radio y hoy más que nunca los escucho. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Nos queda un arepaso más y terminamos. Una canción que sacó Talk Zero con CeeLo Green hace unos meses, se llama Get the Money. Bueno, tenemos entonces a esta hora el nuevo sencillo de Dua Lipa y esto se llama así, Break My Heart. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just why. ¿Su opinión sexual de Dua Lipa, Nico? Bien, Dua Lipa, ojo que es muy linda. Muy linda, salió en los últimos, el último mundial, ¿no? Claro, ya estuvo en Rusia. Rusia. Muy rusa, linda, ¿no? Estuvo en la inauguración. La no, ella es... ¡La rusa! Tranquilo, hombre. Ella no también... es como de bosnios, ¿puede ser? No, yo no sé. Oigamos. Está buena, Emilio. Mañana hay que ponerlo otra vez, bro. You ain't